ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. No queremos más negociado en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación, así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos. Lo que compartíamos al principio era una frase del presidente Salvador Allende sobre la relación entre la juventud y la revolución. Luego, palabras de Allende sobre la educación y pegadito Camila Vallejo, referente de la movilización estudiantil del reclamo por la educación de calidad libre y gratuita en Chile que se están desarrollando por estos días en el país vecino, en el país hermano. Y este capítulo de Atrapados en Libertad se va a dedicar a analizar la figura y el legado político e ideológico del presidente Salvador Allende, pero sin retroceder en el tiempo para entender de qué manera se hace presente ese pasado, que por lo tanto no es tal cosa, en la actualidad, en los reclamos populares. Hay unos cuantos, el más visible de ellos es por la educación, como decíamos. Así comienza un nuevo capítulo. Chile, en este caso, Salvador Allende, en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Ahora sí comienza este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres. Estábamos esperando confiados que se resuelva el conflicto por la educación en Chile en favor de los reclamos populares y estudiantiles, pero la tozudez política sustentada en una ideología ultraconservadora del gobierno de Sebastián Piñera hace que el conflicto se extienda en el tiempo y por eso nos sumamos al reclamo desde Atrapados en Libertad con este programa en el que vamos a tratar de analizar la figura de Salvador Allende en la actualidad, de qué manera se hace presente y se interpreta y se manifiesta. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas vamos a desarrollar, como siempre, este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad que ya comienza en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, y que tiene algunas maneras para que puedas interactuar con nosotros, comunicarte, participar, criticar o lo que se te ocurra. Es a través de los correos electrónicos, atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com o atrapados@madres. www.radiolaquinientostrenta.org. También hay un sitio en el que subimos todos los programas anteriores para que los puedas escuchar o descargar a tu computadora y compartir los materiales que han quedado pendientes por afuera del informe radiofónico, tal vez por falta de tiempo. Es atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. De esta manera comenzamos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, dedicado al presidente Salvador Allende y a los reclamos populares en la actualidad de Chile. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Tomamos como base para este informe de Atrapados en Libertad el dossier que publicó la revista Sudestada en su edición número 102, justamente en septiembre del año 2011. Y septiembre es, por varios motivos, un mes muy ligado a la gestión, a la vida, a la lucha, inclusive, obviamente, a la muerte del expresidente chileno. El dossier comienza diciendo: fue líder estudiantil, médico, fundador del Partido Socialista de Chile, senador por Valparaíso, ministro, candidato a la presidencia en 4 ocasiones, presidente. Salvador Allende simbolizó el esfuerzo colectivo de millones de trabajadores, campesinos, estudiantes e intelectuales chilenos que generación tras generación, desde fines del siglo XIX hasta 1973, fueron fraguando un proyecto político capaz de transformar radicalmente la sociedad en la que vivían. Allende fue líder y aglutinador de dichas fuerzas, y su caída hace casi 40 años solo revive causas, reflexiones y anhelos. Otro Chile fue posible. Otro Chile y otra Latinoamérica siguen siendo posibles. El metal tranquilo de su voz sigue convocando a millones. Así comienza la primera parte del informe, que dice lo siguiente. Los restos de Salvador Allende recibieron otra vez un funeral público en Santiago. Singular. Allende ha sido inhumado 2 veces previamente, en 1973 en un sepelio secreto, apurado, horas después de ser derrocado por el golpe militar de Pinochet. Después, en 1990, al volver la democracia en una ceremonia que tuvo ribetes como faz contraria, de acto masivo y de hondo impacto popular. Siempre septiembre, el mes de la fiesta de independencia chilena, el de la primavera en flor, el mes que fue electo presidente en 1970... el mes de las oscuras golondrinas, el mes en que fue derrocado, el nombre de Salvador Allende como un eco. En 2011, en mayo, su cadáver fue exhumado para una pericia legal y para abordar así una de las incógnitas más relevantes desde la caída del gobierno de la Unidad Popular. ¿Allende se suicidó o fue asesinado? La autopsia reveló que el presidente finalmente se autoinfirió el tiro que le costó la vida. Si acaso esta información de la medicina legal resulta relevante para el sentir de millones, es un interrogante analizable desde los códigos de lo emocional, lo cultural y lo político. Como ejemplo de lo anterior, una línea de una carta pública firmada por Rodrigo Carney Bolton que circuló en estos meses en Chile. Hoy, cuando los restos del presidente Allende están siendo exhumados por una pericia policial, habrá que afirmar más que nunca que estos restos somos todos nosotros. En la sierra mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró por pura casualidad. Al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico: por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Salvador Allende fue lo más alejado a un mediocre, dice el libro El Chicho Allende, de Carlos Jorquera, el negro, su secretario de prensa por décadas. Allende fue un hombre público con sentido de la historia, dice también allí. Leyó y se propuso realizar lo que generaciones de chilenos, sobre todo los más sencillos y humildes, venían fraguando desde las primeras organizaciones obreras a fines del siglo XX. Cambiar radicalmente el sistema social. Complejo Allende, difícil separar el líder político del humano, complicado separar su rol individual de su obra como personaje público y líder de su gobierno. Así comienza este informe que propone la revista Sudestada y del cual nos basamos en Atrapados en Libertad para revisar la figura de Salvador Allende y la impronta que ha dejado en Chile, pero esta vez sin retrotraernos históricamente, sin viajar hacia el pasado, para entender cómo es la actualidad en aquel país y en el resto de Latinoamérica. Uno de los logros históricos del periodo del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende fue la nacionalización del cobre, del cual se cumplieron 40 años en medio de las movilizaciones estudiantiles que justamente reclaman la renacionalización total del metal rojo para financiar su anhelo de educación gratuita y de calidad. Es que las nuevas generaciones han comenzado a cuestionar el modelo impuesto a sangre y fuego y transacciones políticas de quienes creyeron sepultar simbólicamente no solo a Allende, sino a un proceso social completo. Pero no, esos anhelos de justicia social que él simbolizó siguen cabalgando en las conciencias de millones de personas. Amador Ibáñez es director de la Escuela de Marxismo de Chile, coordinador académico de la Universidad de Arquitectura de Santiago, un histórico militante de la izquierda chilena que hoy se suma activamente a los reclamos y a las movilizaciones de los estudiantes y los docentes, y fue entrevistado por la 530 y desde allí lo tomamos para entender en Atrapados en Libertad qué es lo que sucede en estos momentos en Chile. Amador Ibáñez, director de la Escuela de Marxismo Chilena. Están leyendo en la prensa que un poco a veces desvirtúan el propio proceso, que ampliamente va a abrir una solidaridad enorme de tanto en Argentina como en Latinoamérica y el mundo entero, porque tenemos una sola lucha. Entonces, en este sentido, te quería comentar que hace muchos años nosotros venimos luchando desde la juventud, cuando éramos muy jóvenes, en la época de Salvador Allende, en la lucha por el gobierno popular, en la defensa del gobierno popular, luego la lucha contra la dictadura, la forma más aguda de enfrentamiento. En lo personal, estuve bastante tiempo en Argentina, estudiando en Villa Devoto, en la cárcel de alta seguridad, así que tengo también bastante conocimiento de lo que es la solidaridad y el estrecho vínculo con el pueblo argentino. Uh-huh. Con su juventud, sus estudiantes, en aquella época también los jóvenes estudiantes de las universidades nos brindaron un apoyo, pero impresionante. El movimiento hoy día estudiantil chileno, algunos apuntes que te podríamos señalar y de las conversaciones que hemos tenido a través de los distintos talleres de marxismo que hacemos con los jóvenes y con los trabajadores en el país, es que este movimiento no es propiamente un movimiento estudiantil como los que conocemos en forma clásica, sino que ha venido haciendo una síntesis de todo lo que ha sido la lucha de los estudiantes y si le quisiéramos poner un título al proceso actual que están viviendo los estudiantes, expandiendo su movimiento y transformándolo en un movimiento social y político, deberíamos decir que en Chile implosionó la crisis de la deuda por la educación. Es decir, es un proceso más transversal, no es solamente las demandas estudiantiles las que están en juego. Los jóvenes estudiantes están muy claros que su proceso es de largo aliento, que chocan directamente con los sectores más dinámicos también del capital financiero transnacional. Chile tiene una educación que supuestamente es de calidad y está por debajo de la educación de Cuba, es obvio, pero también es la educación más cara, está por los aranceles que se pagan por la educación, están solamente le gana Estados Unidos. Es decir, acá un estudiante con lo que gasta en la familia del estudiante, con lo que gasta en los aranceles y después endeudándose, prácticamente podría comprarse una casa, es decir, equivalente a una casa. Un joven que termina su educación queda endeudado en 17, 18 millones de pesos, que tiene que pagar durante 10, 15 años más, digamos. Refleja el problema de la educación también lo que está ocurriendo en la seguridad social, con la AFP, con la salud, digamos. Todo aquí se ha convertido en un producto financiero, en un producto comercial, en un producto financiero. Bueno, yo creo que mientras más intransigente se ponga el gobierno, peor aún, digamos, más crece el movimiento. Te voy a decir una cosa, aquí el gobierno ha cometido un grave error jugando a la idea de que el movimiento podía decaer por sí solo. No tiene una correcta caracterización del movimiento, pensando que un movimiento tradicional de los jóvenes, que es un movimiento tradicional de los trabajadores, y no logra comprender, digamos, que este proceso cada vez se amplía más, digamos, y cada vez menos estudiantil y es más social y político, e involucra al país desde Arica a Última Esperanza. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Como decíamos en la primera parte, uno de los logros fundamentales, históricos, de la gestión del presidente Salvador Allende fue la nacionalización del cobre, la estatización de las utilidades obtenidas de la explotación del metal rojo en Chile, que obviamente les costó un enfrentamiento brutal y salvaje con los sectores interesados que habían sido vulnerados en su poder de ganancia económica y en su intención de sojuzgar al poder político, obviamente. El informe en su destada comienza con una entrevista a Hernán Soto, que es periodista y subdirector del quincenario Punto Final, la tremenda revista de izquierda chilena que, descontando el paréntesis de la dictadura, desde 1965 ha mantenido su circulación hasta hoy. Su posición política le costó la clausura el 11 de septiembre del 73. Sus oficinas fueron allanadas y su material incendiado. Idéntica brutalidad fascista se batió contra su equipo. Los periodistas Máximo Gueda y Jaime Barrios fueron torturados y fusilados pocos días después del golpe militar. Uno de los fundadores de la revista, Augusto el Perro Olivares, se suicidó en La Moneda poco antes de que lo hiciera su amigo Salvador Allende. En 1970, al momento de la elección, Soto integraba el secretariado de los parlamentarios comunistas y trabajaba en el Senado. Tras el triunfo de Allende fue subsecretario de Minería entre el 70 y el 73. El golpe militar lo sorprendió en el ministerio. Tras su prisión política, que se prolongó hasta 1975, se exilió y participó en la revista Araucaria. Gran parte del trabajo periodístico de Hernán Soto ha tenido que ver con uno de los hitos del gobierno de Allende, la nacionalización del cobre, de la cual se cumplieron 40 años. A través de las páginas de Punto Final, Soto ha debido aclarar, atraer datos y cifras al presente y cerrarles la boca a los minimizadores de la decisión cuprífera de Allende. Neoliberales de distintos partidos que sueñan con la privatización de Codelco. Los orígenes de la línea de nacionalizar vienen de comienzos del siglo XX dentro del objetivo de recuperación de las riquezas básicas chilenas, señala Soto. Esto aparece ya en la primera campaña de Allende en el 52. En 1960 se presenta el primer proyecto de la nacionalización firmado por los senadores comunistas Elías Laferte y Salvador Ocampo. ¿De qué manera durante la dictadura el logro de Allende de nacionalizar el cobre fue aminorándose y se llega a la situación actual con el gran poder de las transnacionales extractivas sobre el metal rojo? Es una de las últimas preguntas. Una de las bases del modelo económico neoliberal aplicado aquí fue el libre ingreso de la inversión extranjera. Por razones políticas eso funcionó poco durante la dictadura, aunque quedó la base legal. El decreto de ley 600 de inversión extranjera y la llamada ley minera. El grueso de las inversiones maduró ya durante la democracia. Actualmente, como se sabe, en manos de las transnacionales están los dos tercios de la producción de cobre. Codelco, constreñida legalmente a no invertir, sigue controlando un tercio. Con todo, desde su nacionalización ha entregado al fisco más de 80 mil millones de dólares, una cifra inimaginable. Y sobre el final, el periodista y ministro del gobierno de Salvador Allende, Hernán Soto, opina sobre las demandas estudiantiles de hoy, que justamente señalan la renacionalización del cobre como base para lograr una educación pública, gratuita y de calidad. En ese sentido, la demanda de los jóvenes de renacionalización es perfectamente justificada, dice, y además es indispensable. Las utilidades de las transnacionales son colosales. Como decíamos al principio, en este 2011 se realizó una nueva autopsia luego de la lógica inhumación de los restos del expresidente Salvador Allende, y las pericias arrojaron como resultado que el presidente murió por un disparo que él mismo había efectuado. Maya Fernández Allende es la nieta de Salvador Allende y le comentaba a Radio Nacional, la radio pública de nuestro país, cuál es la importancia de conocer la verdad histórica y de qué manera interfieren esos sucesos en la actualidad. El orgullo es el mismo. Mi abuelo, el presidente Salvador Allende, murió por sus ideales. Y yo creo que él siempre lo dijo, a mí nadie me va a sacar de la moneda, que fue la voluntad del pueblo. Yo creo que el gesto que él hizo realmente es un gesto heroico. Ahora, siempre es tranquilizador saber lo que pasó, ¿no? Creo que es bueno, creo que esto es importante para la historia, porque además termina siempre con los rumores, con la especulación de lo que ocurrió. Y yo creo que en realidad mi abuelo cumplió lo que siempre dijo, que él no lo iban a sacar de la moneda. La vigencia de mi abuelo es muy grande. El otro día, el 4 de septiembre, se cumplió un aniversario más desde que él dio el discurso desde la balcón de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y si uno ve ese discurso y lo que él dice, uno se da cuenta que es de una vigencia increíble. Cuando uno ve todo el movimiento estudiantil que en este momento está ocurriendo en Chile, todo eso, y escucha lo que decía mi abuelo respecto al tema de educación, se da cuenta que él está más vigente que nunca. Yo creo que tiene que ver con la figura de Allende, también con su gobierno. Yo creo que no es figura sin gobierno. Y su forma de pensar, yo creo que fue un hombre que pensó mucho en su gente, que pensó mucho en su pueblo, y en este momento es más vigente que nunca. Sí, dado la condición social en la cual se encuentra Chile, con los movimientos estudiantiles, y uno escucha lo que dice Salvador Allende respecto al tema, se da cuenta de su vigencia. Y sobre todo, da mucho gusto ver cómo con los años no pierde vigencia, porque ya hay generaciones de estudiantes que no conocieron a mi abuelo y que lo han podido conocer solo a través de la historia. Y te das cuenta que la figura de Allende no decrece, sino que siempre está, es una figura en crecimiento, es una figura grande, ¿no? Es muy difícil, es muy de la gente. ¿Y qué significa ser Allende hoy? Uy, ser Allende significa un orgullo, pero también una responsabilidad muy grande, justamente por ese legado, esa lealtad al pueblo. La lealtad al pueblo tiene que ver con estar siempre cerca de su gente. ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social,

su gestión como presidente de Chile, su eterna militancia socialista, su vocación marxista, sus aciertos y sus errores. A ver de qué manera se hacen presentes en la actualidad chilena principalmente. Y para eso seguimos sumando testimonios como el de Eugenio Labarca, una entrevista que compone también el dossier del mes de septiembre de la revista Sudestada, que comienza obviamente presentando al entrevistado de la siguiente manera. En 1963, Eugenio Labarca conoció a Salvador Allende personalmente. Como dirigente del movimiento universitario de izquierda, el MUI, fue a pedirle dinero prestado para la impresión de un panfleto que se repartiría días después entre la tropa que desfilaría en un acto militar en Santiago. El volante contenía un poema de Nicolás Guillén titulado Soldado aprende a tirar, donde le pedían a la milicia acatar los resultados de la elección presidencial que justamente tenía como protagonista nuevamente al senador socialista. El hecho le costaría a Labarca y a sus jóvenes compañeros el cargo de incitación a la insubordinación. El hecho fue catalogado por la prensa de la época como la revolución de los poetas. Labarca pertenece a una familia que tuvo vínculos fuertes con el gobierno de la Unidad Popular. Su tío Miguel fue secretario personal de Allende y su padre trabajó con el gobierno en el área agraria. A inicios de 1970, no obstante, Eugenio mantenía un apoyo crítico. Formaba parte de una organización de izquierda llamada Ranquil. En el 73 pasó a trabajar en Codelco, la cuprífera estatal. Ranquil era pequeño y un poco ingenuo y se había alimentado con gente que provenía del Partido Comunista, del MIR y otros sectores. Al interior había posiciones disímiles sobre Allende y la Unidad Popular. Recuerda hoy, yo no era allendista claramente, estaba con el proceso, pero el estilo de manejo político de Allende, su gran muñeca política, no me gustaba. Hacia 1972 ya tenía claro que el poder no estaba en el pueblo. Y cuando se le pide a Eugenio Labarca que interprete la figura de Salvador Allende en la actualidad, dice, para mí, él fue el prototipo del político chileno, de izquierda y progresista, pero proveniente de una casta política que tuvo solo una relación intelectual con la gente que representaba. No me caben dudas de que Allende creía en su capacidad de negociación para resolver los conflictos, y esto funciona hasta que los Estados Unidos dicen no. ¿Qué se puede aprender del fracaso de la Unidad Popular teniendo en cuenta ese lado cupular que critica este referente de la izquierda chilena, Eugenio Labarca? Yo creo que es muy difícil salir, dice, de lo popular. La única posibilidad de cambio, por paradójico que parezca, es mediante líderes. Mirá el caso de Fidel Castro o Chávez o Evo Morales hoy. Los líderes son importantes, surgen de las circunstancias, pero al rato de consolidar su liderazgo muchas veces se olvidan de traspasarlo a la gente, a la base. Entonces debe venir el segundo paso, que no se da casi nunca, en que el liderazgo debe hacerse carne y organización, permear el poder hacia abajo. Eso lo han demostrado los estudiantes chilenos hoy por hoy. Cortito, un testimonio de Camila Vallejos, la dirigente estudiantil más importante que han dado los últimos tiempos en Chile, organizadora de las revueltas contra el sistema educativo pago antipopular y el gobierno de Sebastián Piñera, que defiende con uñas y dientes sus intereses que tienen un fuerte arraigo en las políticas surgidas de la dictadura de Pinochet. Camila Vallejo. Si tú me preguntas, a mí, personalmente, si yo creo que solo los estudiantes con un gobierno de derecha y en un año vamos a lograr recuperar la educación pública para Chile y terminar con el lucro de la educación, yo creo que no. Es por eso que nos planteamos que además del movimiento estudiantil tiene que generarse un movimiento social y con orgánica, o sea, multisectorial. Es muy importante que en otros países se dé cuenta de lo que está pasando en Chile y no tomen como ejemplo el modelo chileno, que lo están tratando de hacer, esto de la privatización, del arancelamiento, del sistema crediticio para financiar los estudios superiores. Esas cosas se están también tratando de impulsar alguna reforma en ciertos países y para nosotros es muy importante que eso se frene, porque en Chile llevamos 30 años con eso y no dio buenos resultados. Los chilenos en general, chilenas, levantaron nuevamente la cabeza, o sea, no, ya no caminan con la cabeza gacha como ha sucedido estas últimas décadas, enseguecidos por el conformismo, el individualismo, el consumismo. Aquí la gente realmente despertó, y despertó para mirar hacia el frente, y volver a empoderarse de la construcción de su futuro. No podemos tener más estudiantes endeudados. Este sistema está siendo insostenible para los estudiantes, para las familias y para el sistema en general. Un sistema injusto, perverso, y es una estafa finalmente. No queremos más negociado en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación, así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Durante su vida como político y luego como presidente, Allende tuvo una vocación latinoamericanista marcada por su antiimperialismo declarado. Eso lo acercó en algunos momentos a otros líderes latinoamericanos como el peruano Víctor Haya de la Torre y Rómulo Betancourt en Venezuela. Viajó también hasta Buenos Aires en 1973 a la toma del cargo del presidente Héctor José Cámpora. Cuenta Hernán Soto, el director de la revista Punto Final, aquella que publicara la entrevista en 1972 a los dirigentes revolucionarios fugados del penal de Rawson que llegaron al Chile socialista. Dice Soto, la vocación latinoamericanista de Allende se origina, a mi juicio, en su propia biografía, en su juventud, en sus relaciones con Tacna, ciudad chilena entonces con población mayoritariamente peruana, donde realizó su instrucción militar, así como sus antepasados que estuvieron con Bolívar o acompañando a O'Higgins en Perú. Por otro lado, está su militancia en el Partido Socialista, que poseía una clara vocación latinoamericana. Pero además, hay que señalar sus amistades con exiliados latinoamericanos que a partir de 1930 llegaron por centenares a Chile, considerado en aquella época como un raro paraíso democrático en el continente. Trabó amistad con los fundadores del APRA peruano y otros que se definían como antiimperialistas. Sin embargo, la Revolución Cubana provocó un quiebre. Allende optó por apoyarla por su mayor coherencia y solidaridad. No obstante, en su gobierno, las relaciones con otros países latinoamericanos fueron prioritarias. Y para ilustrar esto está justamente disponible aquí en Atrapados en Libertad el audio del discurso que diera el presidente Allende cuando llegó hasta la Argentina para participar de la asunción del presidente Héctor Cámpora. Quiero decir que en las palabras que ayer escucháramos, en el mensaje del presidente, señor Cámpora, hay todo un lineamiento en el campo internacional para América Latina que interpreta con claridad los sentimientos de los latinoamericanos que estamos aquí. Somos países exportadores de capital y vivimos la angustia de estar siempre solicitando crédito. Somos exportadores de materias primas e importadores de artículos manufacturados. Vendemos barato y compramos caro. Agradezco en nombre de las delegaciones la lección que nos da Argentina, la consecuencia de aquellos que dijeron que cumplirían con su palabra para dar paso a la voluntad de un pueblo contenida durante tantos años, que alcanzó la victoria con el sacrificio heroico y la fe nunca quebrada. Agradecemos el haber sido testigo de la presencia de miles y cientos de miles de argentinos que vitoreaban el futuro y que sentían la presencia del ausente que estuvo siempre junto a ellos en la distancia de la guerra. Hace no mucho la 530 le hizo una entrevista a Lorena Pizarro, la presidenta de la Asociación de Familiares de Ex Detenidos Desaparecidos de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. fue por la situación del juez de Mendoza y camarista Otilio Romano, implicado en casos de violaciones a los derechos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que se escapó y se refugia en Chile. En ese marco, Lorena Pizarro comentaba y analizaba el lastre que dejó la dictadura de Pinochet, que hoy es combatido, entre otros, por todos los espacios que componen el sector de la educación en Chile. Mira, lo que pasa es que yo creo que lo primero que hay que hacer en este análisis es que cuando termina la dictadura en Chile, lo que hace un sector político, que ellos además se han autodenominado clase política, porque así se han denominado, es que ellos negocian al término de la dictadura, y por lo tanto esa negociación significa mantener ese continuismo, porque si uno mira en el resto del continente, las dictaduras no salieron con constituciones hechas a su medida. Augusto Pinochet dictó su decreto de autoperdón, el decreto de ley de amnistía en dictadura. Todo lo hizo para dejar amarrado, y finalmente estos 20 años se mantuvo así. Todos los avances, desde la detención de Pinochet en Londres, desde que él no murió como senador vitalicio, que era algo que había dejado amarrado, todo lo que se hizo, desde que hoy día tengamos al menos a cerca de un poco más de 60 gente en cárceles que además les construyeron especiales, ha sido por lo que hizo el movimiento de derechos humanos, por lo que hicieron los abogados y por el respaldo del pueblo. Porque si por ellos hubiese sido, hubiese pasado nada en este país. Y en la misma dirección, por ejemplo, la dictadura, el día antes de salir de la moneda, firmó su decreto de ley de educación. Ellos dejaron todo amarrado, ellos dejaron todo establecido, y por supuesto que ha costado años erradicar, porque ellos en Chile instalaron el modelo que ha sido el laboratorio para el capitalismo y que ha sido después ejemplo para otros países. El sistema previsional, el sistema de salud, hay países donde han intentado implementar el sistema educativo, pero yo en ese sentido diría que siempre cuando hablamos de genocidio, de violación a los derechos humanos, siempre nosotros tenemos que pedir todo y exigir nunca menos, siempre todo, la verdad, la justicia, las penas ejemplificadoras, la construcción de memoria, porque lo que está en juego es el futuro, lo sabemos, ¿no?, hermanos argentinos, lo vivimos. No daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grabe profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. La canción de Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente, dedicada a Salvador Allende, es interpretada, en este caso, por Los Miserables. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente, pero que Santiago ensangrentaba y en una hermosa plaza librada me detendré a llorar por los ausentes. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Uno de los objetivos de este programa, dedicada a la lucha popular chilena, inspirada en la figura del expresidente Salvador Allende, es justamente indagar en el legado que ha dejado el primer presidente socialista surgido de la voluntad de las urnas, pero sin retroceder en el tiempo. Para eso tomamos otro material de Radio Nacional, en este caso el sociólogo chileno Manuel Garretón. Tengo la impresión que ha habido un cambio en la significación de Salvador Allende, que ha ido en la línea de haber sido básicamente el líder de la izquierda chilena y de un proyecto, básicamente la izquierda chilena, de inédito en el mundo, de construir un modelo socialista, digamos, sin dictadura del proletariado, bajo la fórmula democrática, lo que fue claramente un antecesor de lo que se llama el eurocomunismo y otras fórmulas que, sin dejar de perder el componente anticapitalista, se planteaban hacerlo en democracia, ha ido pasando de eso a ser visto como un personaje emblemático no solo de una época, no solo del siglo XX. De hecho, es muy curioso que en concursos que se hicieron en televisión hace un par de años, el personaje principal fue Salvador Allende, por encima de Bernardo O'Higgins, por encima de Arturo Prat. Ahora no quiero decir con eso que esto tenga que ser así, pero digo, en el imaginario de la sociedad ha ido cambiando un rol desde un líder de un sector de la sociedad a uno de los grandes personajes de la historia de Chile, aun cuando su proyecto haya sido derrotado. Y incluso es interesante señalar que en el año 2003, cuando se cumplían los 30 años de su muerte, la indignación de los sectores de derecha, que decían que todo lo que había ocurrido en Chile era por culpa de Allende, lo que ocurrió en el año 2003, todos los festejos, conmemoraciones, etcétera, significaron que los grandes ganadores al final en la historia habían sido aquellos sectores derrotados encabezados por Salvador Allende. Yo creo que hay que tomar en consideración básicamente dos cosas. Una, la apertura de procesos judiciales para dictaminar la muerte, cuál había sido las causas de la muerte de Allende. Si a eso se le agrega lo que hoy día ocurre, que son estos procesos de movilización, de intento constitución, de un reconstitución de un actor de izquierda, pero sobre todo los procesos de movilización que tienden básicamente a plantear el término del legado de la dictadura, que son el modelo educacional y el modelo político, vemos que todo ello va en la línea de volver a colocar a Allende en un, digamos, lugar de la historia de Chile que no tiene precedente y que reivindica lo que permaneció oculto y derrotado durante tantos años. Muchos de los sectores que criticaron a Allende, por ejemplo en la Democracia Cristiana, han tenido que aceptar este elemento simbólico de su figura como emblemática de lo que fue la lucha de los procesos sociales, las luchas populares, los procesos políticos. Lo que quiero decir es que en el último tiempo la simbología, el imaginario popular, las conversaciones, la opinión pública en general ha reivindicado a un Allende que ya no es más un representante del 37% que ganó la elección en aquella época o de la Unidad Popular, sino un gran jefe de Estado. Ahora, todo eso se ve acrecentado por la disminución, eso es lo más interesante, la disminución, incluso entre los partidarios, de la imagen del hombre que provocó su asesinato y la destrucción del país en el año 73, que es Pinochet. Para matar al hombre de la paz,